Muy buenas tardes y bienvenidos al podcast Tamaimos número 37. Bueno, nos vamos acercando ya al mes de agosto, al verano, así que este es uno de nuestros últimos podcasts de esta temporada. Y recordarán que durante las últimas semanas, pues Iván Suomi no ha estado con nosotros. Motivos profesionales, pues lo tienen por tierras hermanas, en concreto ha estado varias semanas en Berlín. Y pues ahora ocurre que lo saludamos, pero está en Núremberg, en la ciudad de Núremberg. Iván, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira, me pisaste la entrada, jodido. Te pisé, pero ¿dónde te pisé? ¿Dónde te dolía? No, desde luego se va uno un par de podcasts y ya lo arrincona, no puede ser, ¿eh? Me voy a quejar al Soviet Supremio. Su premio tendrá al final del programa, si no lo dudes. Mira, empezamos bien. En fin, que me voy a quejar al Soviet Supremo de tamaño. Pues que sepa que nos han llamado 34 gigas de Wember y tengo que decirlo, 19 gigas de Wember también, usted sabrá, y todos para decir que los llaman de menos y cuando aparecía otra vez Iván por nuestro podcast, así que puede usted responder a esa pregunta. Vaya, pues muchas gracias a todos mis fans que me inundan el correo de mensajes y de cartas para que vuelva. ¿Dónde está Iván? ¿Dónde está Iván? He vuelto, aquí estoy. Sí, no, bueno, ya fuera de bromas, la verdad es que este mes pues no pude estar. Me fui por circunstancias de la vida a Alemania, no, a estudiar alemán tranquilamente, pues no, a nada más. Y bueno, pues no he podido estar conectado hasta hoy. O sea que, bueno, un saludo a todos y un placer volver a estar. Estupendo, no, para nosotros también, desde luego. Adelante. Muy bien. No, es que iba a decir que hoy tenemos una sorpresa y es que hoy contamos con una persona a la que vamos a entrevistar. Se trata de Saúl Vega Mendoza, que también vive en Alemania. Ahora mismo nos encontramos los dos en la ciudad de Núremberg. Y bueno, pues queríamos hablar con Saúl porque nos parece una persona muy, muy interesante. Muy interesante porque es un chico canario que desarrolla su actividad laboral y artística, porque es artista, es bailarín de profesión, en la ciudad de Núremberg, precisamente aquí en Alemania. Y como es un caso muy poco corriente y muy particular, y tenemos la enorme oportunidad de poder hablar con él, pues aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Saúl? Muy buenas, bien, muchas gracias. Nada, encantado por estar aquí con ustedes en este 37 podcast ya, madre mía. Sí, 37. Buenas tardes, Saúl. Buenas tardes. Bueno, estamos haciendo aquí una conexión entre Ingenio en Gran Canaria y Núremberg en Alemania. Sí, además lo estamos haciendo con una conexión de vídeo también. Nos estamos viendo mientras estamos grabando. Y bueno, la verdad que esto de las tecnologías aplicadas a las artes tamaimenses no deja de darnos sorpresas, ¿no? Mira, sí, y no deja de despistarnos también, porque ahora mismo, la verdad, yo me quedé en blanco cuando te iba a devolver la palabra a Agustín, porque es que no me acordaba tampoco que estás en Ingenio, en Gran Canaria, ¿no? Como siempre estamos en Bruselas, bueno, pues ahora ni lo uno ni lo otro, tú en Ingenio, nosotros aquí en Núremberg, en fin, Tamaimos desde luego rompe fronteras. Sí, desde luego que sí. La semana, hace dos podcasts, el número 35, te lo comento, Iván, porque sé que has estado desconectado de la actividad internautica con esta, bueno, pues todo con los cursos de alemán y demás. Pues precisamente hablábamos con Javier Toledo sobre internet y la verdad que bueno, que todo esto, y no digo nada nuevo, ha cambiado el mundo y ha cambiado también, entre otras cosas, la posibilidad de intercomunicarnos, ¿no? A grandes distancias, de manera inmediata. Pero, Iván, si te parece, vamos a hablar con Saúl, porque la verdad que no tenemos siempre la posibilidad de contar con alguien como él, que nos pueda contar cómo es la trayectoria de un bailarín profesional canario, en este caso en Alemania, y cómo ha sido toda su trayectoria pues desde los comienzos hasta ahora. Así que yo te cedo la palabra, Iván, porque estás ahí en Núremberg junto a Saúl y estoy seguro que sabrá sacarle lo mejor de toda su trayectoria. Yo en cualquier momento pues intervendré si veo que hay alguna cosita que me gustaría, pues algún detalle o algo por el estilo, ¿de acuerdo? Muy bien, estupendamente, nada, pues aquí iremos charlando. Pues Saúl, yo creo que lo lo primero que nos explicas, ¿no? ¿Cómo llega un bailarín canario al ballet de Nuremberg? Bueno, pues la verdad que son... después de muchos años de trabajo, ¿no? Yo empecé pues con 4 años, 4 y a poquito ya cumplí los 5, pues por una historia un poco curiosa, ¿no? Yo era tan pequeño que soy... O sea, vengo de una familia con 3 hermanos, ¿no? Somos 3 hermanos, entonces mi madre pues no me podía dejar solo cuando mis hermanos no estaban en casa tampoco, y entonces, bueno, había veces que yo entraba a ver a mi hermana a bailar a su clase de ballet, y claro, un día pues me puse ahí, me dio un ataque de lo que fuera, y entonces, pues nada, justo fue pues el comienzo, ¿no? Salió la profesora que justo da clases a los niños pequeños, me vio con aquel berrinche y bueno, le preguntó a mi madre, ¿no? Bueno, ¿qué le pasa al niño y tal? Ay, el pobre niño, ay, ¿qué tal? ¿Qué le pasa y tal? Y nada, mi madre, pues mire, me pase esto. Ah, ¿y usted lo deja? Oh, pues sí, claro, sí se puede. Yo nada más que veo niñas aquí dentro, pues claro que se puede, hombre. Aquí puede venir todo el que quiera. Entonces, pues bueno, desde entonces hasta la fecha, ¿no? Porque te cogiste un berrinche... Sí, perdón, eso, Iván, solamente quería decir... Porque querías ir a bailar, ¿no? A la clase. Exacto, exacto. O sea, mi madre pensaba que era porque yo quería entrar a ver a mi hermana, pero no, no, de hecho era pues bueno, que yo quería bailar, ¿no? Y así empezó todo. Así empezó todo, sí, gracias a, pues, sí, entre comillas y sin comillas también gracias a mi hermana, ¿no? Ajá. ¿Y qué escuela era esa? ¿Cómo, continuaste en esa escuela o comentas un poco cómo fueron los comienzos? Pues mira, sí, seguí hasta los 13 años en esa escuela. Era la escuela que ya no existe, pero se llamaba la Escuela de la Caja de Ahorros de Las Palmas de Gran Canaria. Y era una escuela que, bueno, citaba en el SICA, que está en la Alameda de Colón. Y bueno, creo que ahora la convirtieron en una sala de exposiciones o algo así, tengo entendido. Entonces, bueno, después de los 13 años seguí con esta, pues con la danza, pero en otra escuela, en una escuela privada, esta vez de en Ciudad Jardín estaba, sí, se llama, de hecho se llama Escuela Ciudad Jardín, y bueno, ahí estuve hasta los 16 años, y nada. La historia es que en Canarias, al no haber sino conservatorio de música, normalmente la carrera de un bailarín se hace también en un conservatorio, ¿no? Como la de un músico, solo que en Canarias, pues, por H o por B, pues no tenemos, ¿no? Entonces, pues, claro, se hace de manera distinta, ¿no? Es más, pues, en escuelas privadas y cosas así, ¿no? Ahora hay, por ejemplo, un centro coreográfico, tengo entendido, ¿no? No desde hace mucho tiempo, pero sí que, bueno, no estoy muy informado de cómo será la formación en este centro coreográfico, pero... Uh-huh. Y en tu caso concreto, Saúl, estuviste en esta escuela privada y tú dices que no se enseña la danza, o no se enseñaba en aquel momento tampoco, en el conservatorio de música, y entonces, ¿cómo continuaste tu formación? Pues un poco por suerte. Mira, me fui con 16 años... Hice un cursillo de verano, me fui a Madrid a un cursillo de verano que se hace en San Lorenzo del Escorial, que está organizado por el Instituto Superior de Danza Alicia Alonso. Viene a ser pues como la escuela cubana en España, ¿no? La escuela cubana de ballet. Entonces es un cursillo de verano en el que pues hay una carga lectiva, por así decirlo, bastante, bastante interesante, bastante importante. En la que, bueno, se tocan bastantes ámbitos de la danza, ¿no? No solo se baila, sino que también se estudia. Y también, pues, no solo se toma clase y luego te vas para casa, sino que vas, tomas clase y luego tienes ensayos también, porque hay un montaje de un espectáculo. O sea, al final del cursillo de verano, de las 3 semanas de cursillo, pues hace una representación en escena, ¿no? ¿Qué edad tenías tú en aquel momento, Saúl? 16 años. Ajá. Y bueno, entonces a dicha representación pues viene, normalmente viene el director del Instituto Superior de Danza y la propia Alicia Alonso, ¿no? Entonces, pues dan una serie de becas para gente que, pues, que a lo mejor no conocen o que pues no tienen la oportunidad, por así decirlo, de entrar a este Instituto Superior de Danza, o para sí, simplemente hacérselo más fácil, ¿no? Ajá. Entonces, pues a mí me becaron para entrar a este instituto y bueno, ahí empecé mi formación, digamos, profesional, ¿no? Con 16 años. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la escuela, en esta escuela Alicia Alonso, en el Instituto Superior? En este Instituto Superior de Danza estuve 5 años. Ajá. Normalmente la carrera se hace, o sea, son 4 años de estudio, es el, digamos, bueno, llamado grado superior de danza, y nada, estuve allí 4 años, más un año de, pues, con la tesina y con una asignatura también, y sí, ¿cómo se dice? Investigación. Ajá, ajá. Iván, yo no sé si estoy interrumpiendo yo continuamente, y es que me interesa muchísimo, me parece tan alucinante lo que está contando y tan desconocido para mí, pero tú interrumpe cada vez que quieras, porque estando ahí al lado de Saúl personalmente me parece que puede ser más enriquecedor. No, tranquilo, mira, el problema es el de la técnica. Como sabes, el podcast también es un poquillo precario en según qué cosa, y disponemos, la verdad, solo de un micrófono. Yo entiendo que no le interese mucho esto a los oyentes, pero es un poco difícil, ¿no?, para que la calidad del sonido la podamos, bueno, pues sea la mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Pues claro, le tengo que arrancar el micrófono a Saúl mientras está hablando. O sea que tú tampoco te cortes al plantear preguntas. Pero, de acuerdo, bueno, de acuerdo. Ahora que tengo el micrófono, lo voy a aprovechar y quería recalcar una cosa. Entonces, si yo he entendido bien, Saúl, tú después de hacer tu, bueno, una formación en danza en Gran Canaria, después de ello te fuiste a un cursillo de verano a Madrid, organizado por este Instituto Superior de Danza Alicia Alonso. Si no he entendido mal, entonces, a ti cuando te vieron en ese cursillo, te ofrecieron una beca para continuar tus estudios, ¿no es así? O sea, lo que tú sacaste en claro de ese curso fue que al verte bailar, la gente consideró que tenía posibilidades de seguir adelante y te quisieron, vamos, te becaron para que pudieras seguir estudiando en Madrid. Sí, sí, exactamente, así es. Vamos, también ya no solo la gente que te ve en esta representación al final del cursillo, ¿no?, sino los diferentes profesores que estuve trabajando durante estas 3 semanas, pues también son profesores habituales del Instituto Superior de Danza, en su mayoría, y otros que no, ¿no? Pero entonces, pues claro, son profesores que también, aparte de estar ahí para, pues, para darte clase, para enseñarte, para instruirte, pues también están un poco para ojear, ¿no? Ellos también, digamos, están en ese jurado de este examen, por así decirlo, uh-huh, con el cual ellos hacen esta selección, ¿no?, de gente a quien les dan la beca, ¿no? Y Saúl, ¿y te becan? ¿Y en qué condiciones y durante cuánto tiempo te becan? Pues a mí me becaron con un año de matrícula y residencia. Es decir, durante un año, pues, no pagué ni matrícula ni gastos de residencia en Madrid. De acuerdo, pues entonces, bueno, fue un salto, ¿no? Fue un gran salto, creo, en esa formación, ¿no? Porque de estar haciendo tu formación en Gran Canaria a simplemente a partir de un curso de verano en Madrid, que iba a ser de un mes de duración, tranquilamente pues te viniste, bueno, te volviste con una beca para poder iniciar unos estudios superiores, ¿no? Que si no me equivoco, una vez completado los 4 años de estudios de danza, son estudios equiparados a una licenciatura, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, el Instituto Superior de Danza Alicia Alonso está, ¿cómo se dice? Es un instituto universitario, vaya, está dentro de lo que es la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ¿no? Entonces, pues sí, son estudios equivalentes a una licenciatura y bueno, la verdad es que para mí un gran salto, pues, hombre, sinceramente sí, sin ellos no, o sea, si no hubiera habido este salto en mi, digamos, vida profesional o mi formación, pues yo no estaría donde estoy hoy en día, ¿no? Saúl, no, Iván, ahora pregunto yo después de ti, sí, porque me surgen dos preguntas con lo que acaba de decir Saúl, pero pregunta. Ah, que me das paso a mí entonces. Sí, ya luego pregunto yo. Bueno, ay, qué amable, qué bien, que se ve que hace tiempo no hablas conmigo, no me ve. Bueno, estoy de un educado. Preguntar es, después de esta formación, ¿cómo, Saúl, después de terminar tus estudios, completarlos con éxito, etcétera, etcétera, cómo llegas a incorporarte a la vida profesional, ¿no? ¿Cómo llegas a ser hoy día bailarín del ballet de Nuremberg, ¿no? Porque además sé que Nuremberg no es el primer sitio en el que trabajas, ¿no? Claro, decir trabajas como bailarín pues suena raro, ¿no? Porque es un arte, ¿no? Más que un trabajo, pero sí, sé que no es la primera parada en tu vida profesional. ¿Cómo llega Saúl Vega Mendoza hasta el Ballet de Nuremberg? Bueno, sí. Digamos que esa es una de las partes más complicadas para un bailarín, ¿no? Para mí personalmente, pues antes estuve en Marsella, en Francia, en una compañía que se llama Ballet d'Europe, Ballet d'Europa. Y bueno, para entrar en una compañía, básicamente, resumiendo, es que un bailarín tiene que pasar lo que se llama una audición, ¿no? Uh-huh. ¿Una audición en qué consiste? Bueno, hay compañías que consideran pues que a lo mejor una audición puede durar un día, 2 días, 3 días, en la cual pues pasas una serie de pruebas, por así decirlo, ¿no? Normalmente constan de pues una clase de ballet clásico. Luego hay sitios en los que te hacen pues también una clase de contemporáneo, o simplemente te pasan a un repertorio de la compañía, te enseñan y ven cuán rápido pues cogen uno los pasos y cuán rápido los puedes hacer, ¿no? Y entonces, a medida que va pasando una de estas pruebas, pues van haciendo lo que se llaman las cribas, ¿no? Van pues eliminando gente, ¿no? Y claro, a una de estas audiciones pues se puede presentar tanto como 50 personas como 500 personas. O sea, puede ser algo multitudinario como puede ser algo pequeño, ¿no? Saúl, perdón, interrumpa. Antes de entrar en los detalles, que vamos a entrar en ellos, desde luego, porque son, a mí me interesan muchísimo y estoy seguro que nuestros oyentes también. Vamos a hacer una pequeña pausa. Les recuerdo simplemente que Iván Suomi, desde la ciudad alemana de Nuremberg, está hablando con Saúl Vega Mendoza, que es bailarín y que nos está explicando algo tan interesante como su trayectoria desde los comienzos, desde los 4 años, hasta ahora, en que es bailarín profesional en la ciudad alemana de Nuremberg. Hacemos una pequeña pausa musical y seguimos charlando con él. Seguimos en nuestro podcast número 37. Como es habitual, vamos a mandar un saludo a nuestros oyentes, tanto a través de nuestra página www.tamaimos.com, como a través de las emisoras de radio, Canarias Habla Radio, Radio Popular Canaria y Aitiden Radio. A todos ellos, muchísimas gracias por estar ahí cada semana. Y bueno, como recordarán los que hayan estado escuchando la primera parte de nuestro programa, pues Iván Suomi se encuentra en Núremberg, en la ciudad alemana de Núremberg, y junto a él está Saúl Vega, que es bailarín profesional, y que nos está contando su interesantísima trayectoria. Saúl, antes de continuar con la cuestión de las audiciones, me gustaría que incidir un poco en una cuestión formativa que a mí particularmente me llama mucho la atención. Yo sé que hay familias, padres sobre todo, ¿no?, que se lo piensan mucho antes de dejar que sus hijos con 14 años, con 15 años, con 16 años, pues se vayan a formar fuera de Canarias o incluso a veces fuera de su isla. Incluso ocurre también, ¿no?, fuera de la casa familiar, ¿no?, del entorno familiar. Dicen que es muy pronto, que eso puede tener consecuencias negativas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que tú nos puedes hablar de tu experiencia personal, no de una clase teórica sobre cómo son estas cosas o dejan de ser, sino tu experiencia personal. Creo que pocas cosas tan valiosas como puede haber como la experiencia personal de alguien que en este caso ha vivido desde los 16 años fuera de Canarias, fuera de su entorno familiar. Entonces me gustaría hacerte dos preguntas muy concretas. En primer lugar, ¿tú crees que esto ha tenido algún efecto negativo, que es lo que algunos padres se temen a veces, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, evidentemente esto es posible porque tú estás ahí y estás ejerciendo como profesional de la danza, lo cual es algo muy complicado y alto nivel además, pero ¿esto es algo que tú crees que es positivo en general? Depende de cada persona, ¿cómo lo ves tú? Hombre, el único efecto negativo que le puedo ver es, pues a lo mejor digamos, a nivel del bolsillo de mis padres o algo así, ¿no? Pero, hombre, no creo, no. Yo, a mí personalmente, pues, ¿me sirvió para qué? Para madurar más pronto, ¿no? Para, quieras que no, te tienes que sacar las castañas del fuego más pronto de lo que habitualmente pasa, ¿no? Luego, no sé, positivo. Hombre, está claro que para mí sí que fue positivo este cambio porque yo en Canarias, pues yo iba para ingeniero, yo estaba estudiando el bachillerato tecnológico en aquel momento, o sea que está claro que pues no hubiera ayudado en absoluto, vaya. Bueno, y nos comentaba simplemente que no quería que dejar de hablar sobre este tema porque me parece que efectivamente hay padres a los que le preocupa y se escucha con cierta frecuencia, pero nos estaba hablando de las audiciones justo antes de la pausa, de cómo a veces estas pueden durar varios días, cómo el número de competidores, vamos a decirlo así, puede ser muy numeroso. Tú en la primera compañía de danza en la que empezaste a bailar fue en Marsella, nos decías. Sí, sí. ¿Y fue inmediatamente después del Instituto Superior de Danza? ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue inmediatamente después, pero bueno, en este caso no fue una audición pública, que se llaman, que son estas a las que va pues muchísima gente normalmente. Fue una audición privada. Quiero decir con esto, pues audiciones privadas son, por ejemplo, en esta compañía, en Marsella, se buscaba un bailarín, un solo bailarín. Entonces, hicieron una audición pública, no sé cuántos bailarines irían, pero no me enteré, vamos, pero no encontraron el perfil que ellos buscaban en aquel momento, ¿no? Entonces, pues, los bailarines tienen también la opción de acudir a este tipo de a estas compañías que están en este tipo de situación y bueno, hacen clase con ellos, incluso bueno, te dejas ver, ¿no? Incluso puedes llegar a hacer un ensayo con ellos, les dejas tu currículum y si están interesados, pues al final pues te llaman, ¿no? Yo me dieron este contacto de que esta compañía está buscando un bailarín y tal, entonces bueno, me puse en contacto con ellos y tal, ya enseguida les mandé mi currículum, enseguida me dijeron que sí, que podía ir cuando quisiera, total que fui, les gusté y mira, salió bien, ¿no? Entonces, bueno, ahora en el año pasado cuando ya cambié de compañía y me vine para acá, para Nuremberg, pues en ese caso sí que fue una audición privada, una audición pública, perdón, que es, claro, es completamente, pues, otra historia, ¿no? Claro, supongo que es más complicado, ¿no? Tienes más, bueno, no sé si más complicado, pero tienes que invértelas con mucha competencia, ¿no? En una audiencia pública habrá muchos competidores, como decía Agustín, hay mucha gente que opta a uno o varios puestos. Claro, me imagino que será más complejo quizás en ese sentido, porque hay mayor competencia para hacerse con un puesto. Exacto, exacto, sí. Hay, pues, hay muchísima gente en este mundillo. La verdad que desde que uno empieza a hacer este tipo de audiciones, pues se da realmente cuenta de cuánta gente, cuantísima gente hay buscando un puesto de trabajo y pues pocos puestos de trabajo hay, ¿no? Entonces, está claro que sí que pasa pues por una situación en la que hay muchísima más competencia y muchísimas menos posibilidades, ¿sí? Pues, si les parece, recapitulando un poquito, es que ha habido algo y me ha llamado la atención, y es que oyendo toda tu historia, ¿no?, toda tu trayectoria, yo me quedo con que, bueno, de lo que obviamente era una pasión para ti, porque querer meterse en una clase a bailar con solo 4 añitos, pues eso ya es indicativo de una pasión verdaderamente, más que una vocación, y que la hayas mantenido hasta ahora que eres adulto. Tranquilo, que nos vamos a revelar tu edad, no te preocupes. Pues verdaderamente es muy, muy, muy digno de mención, vamos, quiero decir que es algo muy, muy particular, ¿no? Pero sí quiero hacer hincapié en que, habiéndote formado en Canarias, te vas a un cursillo en Madrid, y en ese cursillo los ojeadores, por así decirlo, te pescan, ¿no? Te pescan para el Instituto Superior de Danza Alicia Alonso, ¿no? Y te becan durante todo un año. Y no solo eso, sino que una vez terminas tus estudios, te presentas a una audición privada en el primer caso, para el Ballet de Marsella, que no había encontrado un bailarín con el perfil que buscaban, y sin embargo tú sí les gustas y te cogen. Y después te presentas, posteriormente, después de un tiempo, a una audiencia pública para el Ballet de Nuremberg, donde se, bueno, una audiencia pública, pues claro, como decías tú, se presenta todo tipo de bailarines, optan muchos a pocos puestos, y de nuevo te haces tú con uno de los puestos, que no sé cuántos serían, seguro que eran muchos menos de los opositores, por así decirlo. Bien, claramente a mí me parece una carrera de éxito. Sin embargo, tú antes decías, así como un poco de pasada, bueno, me marché, algo así, me marché a Madrid y fue bueno salir porque en Canarias no hubiera tenido o no hubiera sido posible o no habría tenido la oportunidad. A mí esto me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque claramente tú eres una persona que ha tenido una formación básica. Bueno, tú empezaste en Canarias a formarte como bailarín y sin embargo no hubieras tenido oportunidad de desarrollarte plenamente como bailarín, ¿no? Y dedicarte profesionalmente a ello, como haces ahora. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo ves tú todo esto? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que en los conservatorios de música en Canarias no haya una sección de danza? Y también te quería preguntar cómo ves tú o cómo veías tú el ambiente de la danza en Canarias, en el sentido de que, bueno, ¿cómo es que una persona que claramente con condiciones como tú termina sacando la conclusión de que en Canarias yo no hubiera tenido oportunidad, no hubiera podido desarrollarme como sí lo he hecho ahora, como si, bueno, y llegar a dedicarme profesionalmente a todo esto, a la danza? Bueno, la verdad que mucho que hablar en esta, o sea, mucho que responder a esta pregunta, ¿no? Sí, es que yo me enrollé de mala manera con la pregunta, sí. Bueno. A ver, vayamos por partes, entonces. Bueno, a ver. Tú te encontrabas, yo, si me permites, Saúl, yo solamente añado un, en realidad la misma línea. Tú te encontraste con apoyo, lo que encontraste, la norma era encontrar apoyo mientras tú te estabas formando en Canarias. Apoyo, salida, soluciones, esa era la norma durante tu etapa de formación en Canarias. Digamos que durante un tiempo sí. O sea, me explico. Durante pues, tantísimos años, o bueno, tantos años en Canarias, formándome como, bueno, tomando clases, formándome como bailarín, pues pasé por distintos profesores, ¿no? Profesores que sí que me ayudaron muchísimo, que bueno, de hecho incluso, pues gracias a una profesora que, bueno, fue la que más trabajó conmigo y con la que más relación más cercana tengo con ella, es con ella, vaya. Puedes decir su nombre, ¿eh? No, no. Pues... Sí. No, bueno, no, no por nada, pero bueno, sí, bueno, Seguro que se tengo una alegrará de relación escucharlo. bastante. Pues bueno, gracias a ella pues fui a este cursillo de verano del Instituto Superior de Danza y bueno, gracias a este cursillo pues estoy donde estoy yo ahora, ¿no? O sea que en resumen le podría decir que gracias a ella estoy donde estoy este día de hoy, ¿no? ¿Podría repetir su nombre, por favor? Porque no lo escuché. Regina Carmona, sí. Ajá. Pues bueno, hubieron profesores como ella que sí que me apoyaron muchísimo y hubieron profesores que directamente me dijeron, ay, mi niño, es que tú mejor te dedicabas a otra cosa. Así. Entonces, bueno, eso lo hay en Canarias, en Alemania, en Marsella, en Pekín, en donde sea, ¿no? Pero sí que digamos que en Canarias en general se toma más bien como un hobby. No hay, quizás porque no hay este tipo de formación profesional, como es un Real Conservatorio de Música, no hay un Real Conservatorio de la Danza, ¿no? Ahora digo, está este, ¿cómo se llama? Este centro coreográfico que se llama, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no sé muy bien qué tipo de formación se da, aunque creo que no va realmente más allá, no va realmente en un camino profesional, ¿no? Pues por recortes de periódico que se leen y pues por pequeñas informaciones de aquí y de allá, ¿no? Entonces, yo creo que hay realmente una laguna en Canarias en cuanto a la danza, ¿no? En cuanto a la formación de bailarines. Hay muchas escuelas de tradición, por así decirlo, como pues, por ejemplo la de Helu Barbu, que ha formado muchísimos bailarines y que hay muchísimos bailarines que canarios que están por ahí, que uno pues se los encuentra y que son bailarines bastante bien considerados en el mundillo de la danza. Pero no va más allá, ¿no? En general se queda como un hobby, simplemente. Saúl, una pregunta. Yo escuchándote, yo saco en claro que, claro, la profesión de la danza, y más cuando no hay una formación reglada en Canarias, es realmente complicado acceder a ser bailarín profesional, y además es un camino que supongo que en cada caso será un camino diferente, porque tienes que buscarte la vida de manera poco habitual, buscando caminos, a veces por suerte, a veces por contacto. En cualquier caso, no es una cosa que tú puedas empezar y terminar en Canarias, una formación profesional como bailarín. Tú tuviste profesores, como bien decías, que te habían apoyado mucho, otros que más bien te dijeron, bueno, dedíquese a otra cosa, caballero. Yo por lo que veo, para ser bailarín profesional, y más para ser un buen bailarín profesional, hay que creer en uno mismo, ¿no? Eso me queda claro por tus palabras, eso debe ser algo básico, ¿no? Además del trabajo, además del esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera, creer en uno mismo independientemente de lo que opinen los demás. ¿Estoy en lo cierto? Pues sí, está usted, Agustín, vamos, en el clavo, sí. Quiero decir, uno mismo tiene que saber quién es y dónde está y en qué momento está, ¿no? Es verdad que sí, que es, digamos, una carrera muy individualista en ese sentido, ¿no? Que es uno mismo el que se la crea, es uno mismo el que se lo ocurra, como se dice popularmente, ¿no? Y claro, está claro que si uno mismo tiene este tipo de pues de indecisiones o de inseguridades, por así decirlo, pues está claro que será más difícil, digo yo, ¿no? Cuando uno tiene claro que sí que le gusta y que sí que quiere y que sí que es su pasión y que es lo que por lo que realmente quiere luchar, pues está claro que sí, que vas y vas a todas, a por todas y de todas todas y sí, y al final pues las pasas canutas muchas veces, pero bueno, igual no creo que sea, supongo que si uno quiere llegar a ser realmente importante en cualquier cosa que se plantee, en cualquier cosa que realmente uno quiera hacer, pues es un poco tener iniciativa propia, ¿no? En cualquier ámbito. Uh-huh. Pues si me permites, Agustín, al hilo de todo esto que decía Saúl ahora, al hilo de todo lo que nos contaba, sí, yo creo que está claro que en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Uno tiene que tener confianza en uno mismo, porque si no, vamos, no se consigue nada, ¿no? Y luego, por supuesto, mucho trabajo duro, ¿no? Trabajar muy duro y con mucha confianza, y así se cosechan frutos. Claro, el problema lo veo yo, pues en un sitio como Canarias, ¿no? Porque si uno procede de un lugar en el que, primero, tiene una enseñanza, en este caso de la danza, que está estructurada, que está de alguna manera sistematizada, pues uno no depende entonces de pues del apoyo o no que le dé un profesor particular, porque, bueno, me da la impresión, por lo que tú nos cuentas, de que en Canarias, si uno tiene la suerte de dar con una profesora como Regina Carmona o como el propio Helu Barbu, como decías, pues estupendo. Parece ser que son profesores con lo que hay que tener, ¿no? Con la intención de formar a gente y de apoyarlos y de sacarles todo el potencial que tienen, estupendo, pero si uno tiene la mala suerte de dar con otro tipo de profesores, como esos otros que te dijeron que no valías y te tenías que dedicar a otra cosa, pues vamos, no sé, ¿cómo hace uno? Está uno un poco a la deriva, ¿no? En lo que por lo menos a la danza se refiere en Canarias. Qué curioso, yo no sé si ustedes consideran conmigo, pero a mí esta historia ya me suena de algo, ¿no? Esta falta de confianza, o mejor dicho, no sé, digamos, esta falta de, incluso diría, de reconocimiento. A mí me ha dado la impresión a veces de que en Canarias uno tiene que luchar contra viento y marea si quiere hacer algo que se sale un poco por fuera de lo común. No sé si estarán de acuerdo conmigo. Sí. Entonces, claro, yo ante toda esta historia que nos cuenta Saúl, pues estupendo, su historia es de éxito. Pero qué duro, ¿no? Qué duro, ¿no? Porque sobreponerse a que tu propio profesor te diga, mira, no pierdas tu tiempo, dedícate a otra cosa, no vales para esto. ¿Cómo se sobrepone uno a eso? Iván, si te parece, vamos a seguir hablando de esto, porque a mí me parece que es una cuestión muy importante, básica, casi diría. Justo después de la pausa, vamos a hacer la última pausa del programa de hoy y seguimos por esta beta que tú acabas de abrir, que efectivamente no se refiere solo al mundo de la danza, pero sí a lo que es formarse como profesional y llegar a ser un buen profesional a pesar de dificultades con las que nos hemos encontrado todos los que estamos hablando hoy, y estoy seguro que muchos de nuestros oyentes. Pues seguimos en este podcast que estamos haciendo desde Ingenio, en el sureste de Gran Canaria, y desde la ciudad de Nuremberg, en Alemania. Pues Iván Suomi y Agustín Betancur en compañía de Saúl Vega, que es bailarín profesional. Iván, justo antes de la pausa, tocabas un tema a mí me parece crucial, ¿no? Que es el del el apoyo o la falta de apoyo, el del reconocimiento de la valoración, o todo lo contrario. Yo muy brevemente esta ha sido la mi experiencia como primero como estudiante universitario y luego como profesional, es que cuando yo salí de Canarias, primero con una beca Erasmus, más adelante con un intercambio bilateral entre universidades, y ya más adelante para desarrollar mi carrera profesional en el extranjero, donde primero en Rusia y ahora en Bélgica, es que efectivamente yo cuando salí tuve la impresión de que me habían quitado una mochila de 50 kilos de piedras de la espalda, ¿no? Es decir, a mí en Canarias me decían, no, estás absolutamente en igualdad de condiciones, haz lo que quieras. Pero claro, luego no me daban los medios. Y muchas veces no solamente no me daban los medios, sino que tampoco me orientaban. Entonces, de repente, recuerdo mi primera experiencia en el extranjero, que fue llegar a Bélgica y darme cuenta de que todo lo que era extremadamente complicado en Canarias, casi imposible, era lo más normal del mundo para los estudiantes belgas. Es decir, ¿quieres trabajar? Bueno, pues tienes una oficina de orientación para los estudiantes para que trabajen a tiempo parcial. ¿Quieres compaginar estos estudios con otros estudios? Tienes también una oficina de información o tutores que te informan sobre lo que tienes que hacer para especializarte en este tema, en el otro, en el más allá. Resumiendo mucho, mis notas mejoraron. La valoración por parte de los profesores también. Claro, llegó un momento en que yo me empecé a plantear si es que, como esto del mal de altura, ¿no? Cuando llegas a los 3 o 4 o 5 mil metros y de repente, pues, parece como si estuviera borracho. Digo, bueno, pues tendré yo aquí mal de altura en Europa y resulta que donde yo era un estudiante mediocre, ahora soy un estudiante excelente, donde no tenía iniciativa, soy de los que más iniciativa tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que caí en la cuenta y digo, no, un momento, es que me acaban de quitar una mochila de 25 kilos de piedra de la espalda. Ahora sí que de verdad estoy en igualdad de condiciones. ¿En el mundo de la danza esto también se vive de la misma manera, Saúl? En lo que a mí respecta, pues sí, la verdad es que sí. Hombre, digamos que, como decía antes, en Canarias se toma más bien como un hobby y que yo iba para ingeniero, pues claro, yo mismo me lo tomaba como un hobby, mismo si era mi pasión, ¿no? Mismo si trabajaba y si intentaba mejorar cada clase, cada ensayo, ¿no? Uh-huh. Para mí seguía siendo un hobby porque, bueno, eso es lo que yo conocía hasta ese entonces, ¿no? En cuanto me fui a Madrid y vi que aquello era, pues, simplemente en 3 semanas un mundo completamente distinto de lo grandísimo que era... Que para mí aquello era pues simplemente ir a clase, a ensayo y para casa, ¿no? Uh-huh. Pues de ver que no, de que no se acababa ahí, sino que llegaba muchísimo más lejos, pues claro, ahí realmente me di cuenta, ¿no? Y es verdad que cuando tienes gente que te orienta, cuando tienes gente que te pues transmiten sus conocimientos, que te enseñan de manera... hasta diría yo personalizada, no sé, sí que es verdad que tienes una impresión de haberte quitado de encima pues un peso impresionante, ¿no? Y que empiezas a progresar, pues, a subir como la espuma, ¿no? Uh-huh. Está claro que sí que es muchísimo más fácil en ese sentido. Uh-huh. Pues si me permiten, aquí le robo el micrófono a Saúl para decir que... Oye, qué curioso, ¿no? Porque estamos... Esto me recuerda a la película aquella, ¿no? Del día de la marmota. El tipo aquel que estaba atrapado en el tiempo y se le repetía un día y otro día y era siempre el mismo día, ¿no? Y el pobre no salía del bucle. Oye, pues yo estoy un poco igual, ¿no? A mí yo tengo más o menos una experiencia parecida, ¿no? Yo me marché a estudiar al extranjero, a Finlandia, y me pasó lo que ustedes. De repente para mí la vida universitaria... Pues como decía ahora Saúl, pues era un mundo distinto, ¿no? De repente, pues igual lo que decía Agustín, yo quería trabajar a tiempo parcial, había una oficina donde me orientaban. Quería hacer no sé qué historia, pues adelante, podía hacer todo. Quería, por ejemplo, dejar de ir a una asignatura y presentarme solo al examen, perfectamente, ningún problema. Hablaba con el profesor y cualquier asignatura se podía preparar leyendo libros y acudiendo a las tutorías de los profesores. En fin, una forma distinta de ver las cosas y ir a clase no era simplemente, pues eso, ir a clase y después irte a tu casa, no, eran otras cosas, había mucho más, ¿no? Y también fue mi experiencia, ¿no? Donde yo era uno más del montón en Canarias, pues de repente resulta que llega a Finlandia, que es uno de los países con nivel educativo más alto de todo el mundo, y oigan, resultó que yo superaba los exámenes, resultó que sacaba mejores notas que algunos estudiantes de allí, resultó que me tenían en cuenta, que se me proponían cosas, que me proponían que participara en iniciativas, en cosas, en trabajos, etcétera, etcétera. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que en Canarias seamos tan mediocres y luego salimos y no lo somos tanto, ¿no? Hombre, tengo un tema, esto es un... No, para, ya termino, para mostrar el botón de profesionales que hemos podido entrevistar, ¿no? En este podcast también. Os recuerdo ahora mismo la entrevista que tuvimos, por ejemplo, con José Mendoza, ¿no? Uh-huh. Otro caso, una persona que estudia informática y al ver los salarios de risa que le daban en Canarias decidió marcharse a Holanda y prácticamente en 2 o 3 días estaba trabajando en una empresa con un sueldo acorde a su formación. Uh-huh. Sí. No, yo simplemente abundando en lo que estás diciendo ahora, Iván, yo creo que, o sea, esto es un tema complejo que trasciende en este caso el mundo de la danza, desde luego. Es un tema complejo, pero yo pondría un ejemplo muy concreto que quizás nos puede dar un poco la medida de la falta de reconocimiento generalizado que hay hacia los profesionales, hacia los buenos profesionales en nuestro país, ¿no? A mí me cuesta oír aquí en Canarias no oír hablar bien de un profesional, afortunadamente eso sí se oye mucho, ¿no? No, oír decir cómo un directivo o un jefe le dice a su subordinado este trabajo está muy bien hecho, qué buen trabajo, qué buen profesional eres. Ese tipo de frase, que no tiene por qué ser ningún regalo, porque de la misma manera que se puede decir eso, se puede decir todo lo contrario: has hecho mal este trabajo, me lo has entregado tarde. Pues yo no, a mí personalmente nunca me lo han dicho en Canarias, pero es que me cuesta recordar un momento en el que eso lo haya oído yo en Canarias, ¿no? Es decir, el jefe de departamento diciéndole a tal persona, oye, qué buen trabajo has hecho, ¿no? Es decir, aquí este trabajo es excelente y ha salido bien en gran medida gracias a ti. Este tipo de cosas, hasta tal punto de que yo perfectamente podría pensar que estas cosas no existen si no fuera porque me han pasado en otros países y porque la he visto en otros países, ¿no? Es decir, cómo, pues efectivamente, valorar, hacer un reconocimiento público de un trabajo bien hecho no tiene por qué ser nada marciano ni estratosférico, sino una cosa normal, ¿no? O sea, que yo creo que estamos hablando de un problema que hunde sus raíces muy profundamente y que muchas veces no somos conscientes de hasta qué punto eso ocurre en la universidad, en el mundo del trabajo, etcétera, etcétera. Pero yo, para no salirnos demasiado, si les parece, del mundo de la danza, porque lamentablemente el tiempo es poco, ¿no? A mí me gustaría preguntarle a Saúl algo relacionado con uno de los temas que él tocaba, ¿no? Que era el de, pues, que en Canarias no se puede uno formar profesionalmente desde el principio hasta el final, ¿no? Como como bailarín. Saúl, ¿cuál crees tú que podrían ser algunos de los pasos que se podrían dar para crear una cultura de respeto a la danza en Canarias, no como hobby, sino como profesión? Hombre, empezando por una oportunidad de formación que se acoteje a lo que es una formación profesional, como por ejemplo sería un conservatorio, un real conservatorio de la danza, o llamémoslo X, pero bueno, que realmente sirva para formar bailarines profesionales. Desde ahí, empezando por ahí y llegando, pues, que eso ya sería, bueno, ya no más complicado, sino un trabajo, pues, mucho más lento y más arduo, por así decirlo, crear una cultura de la danza, crear una, pues, un conocimiento de los medios de comunicación podrían participar de ese empeño colectivo. De hecho, ¿tú crees que participan de alguna manera hoy en día o todo lo contrario? Podrían participar, y sí, participan de una manera, pero de una manera que yo considero, bueno, digamos, eso es mi opinión personal, ¿no? Pero yo considero completamente contraproducente, ¿no? En este caso de la danza, porque, bueno, ahí desde hace unos cuantos años hasta ahora, pues una serie de programas de televisión, series de televisión que muestran, pues, o que pretenden mostrar una realidad de la danza, por así decirlo, y que no muestran, sino que, bueno, que al fin y al cabo son programas de televisión y que lo único que se pretende con estos programas es, pues, tener una un cierto nivel de audiencia, ¿no? Pero que lo único que se muestra, pues, es que, bueno, pues que este se peleó con el otro, o que aquella se enrolló con aquel, o que si este gay, o que si este de repente, pues, habló mal del profesor a sus espaldas, o qué sé yo, pero... Eso que llaman, bueno, reality show, ¿no? Que un poco tiene que ver con la, sí, formación, ¿no? Exacto, también, ¿no? Vamos, que conozco muchos bailarines que han pasado por ese reality show, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y también canarios. Y bueno, comparto, comprendo que pasen por ahí, pero no lo comparto. O sea, yo, uh-huh, en mi vida pasaría por un programa de estos porque, bajo mi punto de vista, está completamente fuera de lugar. O sea, no refleja para nada la realidad de un bailarín. Refleja simplemente, pues, no sé, este tipo de cosas, ¿no? Que si este se aprovechó de la otra, o que si este estaba hablando mal de su, sí, compañero. La cultura este del espectáculo, de ¿no? Que poco tiene. Exactamente. Exactamente. Que, vamos, que se ve, yo veo a la legua que se pretende única y exclusivamente crear un cierto nivel de audiencia y punto. O sea, no se pretende hacer cultura de danza ninguna. Iván, entramos ya en el último tramo del programa. Vamos a aprovechar al máximo la presencia de Saúl con alguna preguntita. Sí, ¿cómo se hace uno millonario en 2 segundos? No, esa no era la pregunta. sí, yo creo que hay que realmente aprovechar la oportunidad que tenemos, porque realmente es que no sé, se me ocurren tantas aristas que por las que abordar el tema, y tenemos tan poco tiempo que francamente es que no sé por dónde empezar. Bueno, para irme aclarando, nos decía Saúl que para que haya una mayor cultura de la danza en este caso particular, ¿no? A lo mejor simplemente una mayor cultura en general, ¿no? Pues tendríamos que tener una formación reglada, sistematizada, estructurada de alguna manera, y también pues tendríamos que contar con otro tipo de manifestaciones culturales, o mejor dicho, habría que tener un contrapeso a esa banalización de la cultura, ¿no? Como es la que realizan estos programas de televisión. No sé, yo le voy a preguntar a Saúl, ¿cómo ves tú verías la posibilidad de alguna manera de volver a Canarias? ¿Tú verías alguna vía para participar en esa creación de un caldo de cultivo cultural de la danza? ¿Cuál podría ser una vía para lanzar iniciativas que vayan atrayendo a gente, que sean creativas, que sean interesantes, y que, hombre, que no solo den, digamos, producción cultural a Canarias, sino que además también den un sustento y un modo de subsistencia para bailarines? Hombre, principalmente, bueno, vamos a empezar por el principio, sí. Hubo una compañía que se creó no hace mucho tiempo, se llamaba Ballet de Gran Canaria, Gran Canaria Ballet, creo. Uh-huh. Y esta compañía se fue a pique después de 3 meses de estreno de la compañía, ¿no? Pues yo encontraba esta iniciativa muy, muy, muy interesante, ya que para mí personalmente estaba en mi tierra, en mi tierra de origen, y la encontraba muy interesante porque es lo que falta en Canarias y, bueno, en el territorio nacional en general también, ¿no? Este tipo de iniciativas, ya que en España pues hay bastantes pocas compañías de danza y, bueno, por esto es que todos los bailarines españoles, la gran mayoría de los bailarines españoles están fuera, ¿no? Entonces, esta sería una gran iniciativa, una iniciativa muy importante en el caso de que estuviera bien llevada, ¿no? ¿Por qué se fue a pique? No lo sé, pero el Gran Canaria Ballet solo sé que dejó de existir tan solo después de 3 meses de existencia, ¿no? Uh-huh. Me parece un poco, no sé, un poco extraño, porque incluso los salarios de los bailarines, que eran bastante buenos, de hecho, no iban por cuenta de la propia compañía, sino iban pues de los mismos fondos que creo iban los salarios de los músicos de la Orquesta Filarmónica. Uh-huh. O sea que creo que eran, no sé si de fondos estatales o nacionales o no sé muy bien. Uh-huh. Pero, o sea que ahora mismo, era... Saúl, o sea que ahora mismo no ves posible para un bailarín profesional que esté fuera de Canarias el volver y ejercer su profesión de manera estable, por lo que te entiendo, no lo ves, tú no lo ves posible ahora mismo. En Canarias ahora mismo no, no hay posibilidad, a no ser que, bueno, un bailarín decida, un bailarín canario que esté fuera, decida dejar de bailar, montarse su propia escuela privada de barrio en cualquier sitio de Canarias y se dedica a dar clases. Y una última pregunta, pues ya, ahora sí que ya tenemos el tiempo justo, pero no me gustaría... que terminamos el programa sin que nos comentaras una cosa, Saúl. Vamos a ver, has vivido en Madrid, has vivido en Marsella, has vivido vives ahora en Núremberg, ¿no? En estas tres ciudades, y bueno, toda tu infancia y tu adolescencia la pasas en Gran Canaria. Una experiencia vital rica, bastante rica, no solamente profesional, sino vital, también rica, siendo muy joven como eres. ¿Hablas francés? No sé si hablas también alguno al francés, español, no sé si hablas también algún otro idioma, Saúl. Bueno, inglés, francés y español. Inglés. Y empiezas con el alemán. Y empiezas con el alemán. Inglés, francés, español, empiezas con el alemán. Una experiencia vital rica, una formación universitaria sólida, una formación, o mejor dicho, conocimiento de idioma. Bueno, pues para lo que no es el mundo de la lingüística, impresionante, y te veo puesto una camisa con el ídolo de Tara. ¿Cómo se ve Canarias desde Núremberg? ¿Cómo ves tú Canarias desde el extranjero? Hombre, yo como siempre la veo preciosa, ¿no? En mi tierra, y bueno, la echo mucho de menos, pero la veo más lejos de lo que me gustaría, ¿no? Me gustaría pues estar lo más cerca posible de mi tierra. Por esta serie de circunstancias, pues tiene que ser así, y bueno, estoy muy contento, estoy muy feliz de vivir aquí en Núremberg y de pues haber pasado por toda esta serie de cosas que he tenido la oportunidad de pasar viviendo en Madrid, Marsella, Alemania, donde fuera. Pero bueno, sí que miro Canarias con una cierta añoranza, mismo siendo joven y no habiendo pasado mucho tiempo viviendo fuera de ellas, ¿no? Uh-huh. A lo mejor, si me permites, Agustín, como dice Saúl, siendo joven, mira Canarias y la ve más lejos de lo que quisiera. A lo mejor la palabra que él no busca, y bueno, él me corregirá si quiere, a lo mejor la palabra que él busca no es tanto añoranza, sino porque, como tú bien dices, estás muy bien en Núremberg y estás contento. Vamos, no, creo que no, por lo que yo infiero, no te va a pesar estar aquí una temporada larga. Más que añoranza, a lo mejor a lo que se refiere, Saúl, a lo que tú te refieres, es a que ves a Canarias muy lejos, ¿no? Ya que no ves forma de volver a Canarias, quizá no mañana, quizá no pasado, sino dentro de unos años, ¿no? Vamos, quizá la ves tan lejos, no tanto por la distancia geográfica, sino por esa falta de oportunidades, ¿no? Por esa problemática de que uno no pueda en Canarias aprovechar los conocimientos y la experiencia vital acumulada durante una larga trayectoria en muchos otros países, ¿no? A lo mejor te refieres a eso o a lo mejor no. Exacto, exacto. Cuando... Es verdad, muchas gracias, Iván, que es que cuando quería decir lejos, quería decir no geográficamente. Eso, hoy en día, pues bueno, allá donde estés te coges un avión y en un par de horas, a lo mejor en unas cuantas más, no sé. dependiendo de donde uno esté, ¿no? Pero sí, fácilmente te pones donde quieras, ¿no? Pero sí que lo decía, pues, porque el futuro para un bailarín en Canarias es prácticamente, vamos, yo diría prácticamente nulo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el tiempo ya ahora sí que manda. Vamos a despedir a Saúl Vega Mendoza, bailarín profesional con una trayectoria impresionante y hemos tenido el placer de conversar hoy con él. Saúl, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido la verdad que un placer y nada, bueno, esperemos que se repita algún día, hombre. Con muchísimo quizás gusto. Quizás en otro sitio, hombre. Con muchísimo gusto, Iván, y además gracias porque Saúl nos ha recibido a Tamaimo en su casa, en Núremberg, y eso también hay que agradecérselo. Pues sí, porque, vamos, no todo el mundo mete a Tamaimo en su casa. No sé por qué, pero así es. Somos unos gamberros. Amigo Iván, welcome back, como dicen los viejos rockeros, y bueno, nos seguimos oyendo la próxima semana. Claro que sí, encantado de volver. Muchas gracias igualmente a Saúl por haber compartido con nosotros sus experiencias y esta hora de grabación. Y gracias a todos, a los que nos han estado oyendo. Gracias a ti, Agustín. Un placer estar de vuelta. Y bueno, nos seguimos oyendo. Hasta la próxima semana.